Hola Dani, ¿cómo andás? ¿Todo Bien, bien? ¿bien vos? Bien, todo muy bien. Un poco de resfriado, pero bien. Ah, bueno, cosas que suceden a esta época del año. Tenemos varios acá. Nosotros venimos escapando a la. Nos vienen picando cerca las balas, pero por ahora estamos zafando. Bien, bien, bien, hay que zafar, si se puede. Claro que sí. Bueno, contanos cómo están preparando esta segunda parte del año con las propuestas en la herrería y las vacaciones de invierno. Bueno, ahora sí, se vienen prontamente las vacaciones. A partir del 17 de julio hasta el 29 está el desborde de vacaciones de invierno con dos funciones todos los días, con distintos espectáculos también todos los días. Así que estamos ahí bastante con una programación muy muy variada y interesante. ¿Llegaron muchas propuestas este año también? La verdad que no tantas. Pensábamos que iban a llegar muchas y fueron ahí como... No fue un número tan grande. Pero bueno, llegaron cosas lindas. ¿Está siendo un año difícil para un espacio independiente como es la herrería? Porque bueno, tenemos obviamente un contexto bastante complicado en lo económico, ¿no? Con la inflación, con los salarios, con todas estas cuestiones que obviamente complican la reproducción de la vida en las familias en nuestra región. Y en general, cuando se recorta dentro de lo que se puede recortar, lo primero que se recorta es el ocio, el esparcimiento, el acceso a la cultura, ¿no? Sí, somos los primeros en el recorte. Sí, viene un poco duro. Por eso, bueno, también habrán visto ahí en las redes que sacamos una colecta para que pueda colaborar, que ahora se paró un poco porque tuvimos algún problemita con el alias. Ajá. Y ya vamos a sacar otra vez, en la semana que viene vamos a sacar otro alias. Pero sí, venimos medio ahí, flojeli de papeles, así que recurriendo siempre a la comunidad que siempre nos hace el aguante, como siempre, como hace 15 años, y bueno, la verdad que también resultó ahí la colecta, es para seguir manteniéndonos, para estar en pie de vuelta, así que estamos en esa. No es la primera vez que la herrería apela a quienes, bueno, todos los fines de semana o cada tanto un fin de semana nos acercamos a compartir, que nos sentimos parte de esa esquina, de esa casa. En algún momento fue el tema de la renovación del alquiler del espacio, bueno, y ahora este contexto tan difícil, ¿no? También para el arte y la cultura, como es la situación actual. ¿Cómo fue la respuesta? Apenas vi que, por lo menos en las redes, se compartió muchísimo, casi inmediatamente, apenas lo publicaron. Sí, la verdad que súper contentes de la respuesta de la comunidad, del público que va, de los alumnos, también los alumnos se organizaron entre ellos, haciendo cosas. La verdad que nos pone cada vez más en una responsabilidad mayor saber que hay tanta gente atrás de todo esto y de alguna manera, más allá de con las palabras, tenemos ganas de agradecerlo de otra manera, ¿viste? No sé, estamos pensándolo, porque la verdad que siempre responden con la mejor y, bueno, en este caso, económicamente, también con lo que pueden poner, lo pusieron. Y vale más por el contexto, ¿no? Poner en este caso es saber apostar a la cultura y a sostener un espacio independiente como la herrería. Sí, de una, que cuesta, a todos nos está costando el mango, así que la verdad que poner unos mangos más extras ahí a un espacio que se siente parte o que hace algo por uno o se siente que le transformó algo o le tocó alguna fibra ahí, es súper valioso. ¿Qué tenemos este fin de semana de invitación, de propuesta en la herrería? Ahora el viernes, hoy es viernes. Exacto, hoy es viernes. Hoy es viernes, a las 9:30 está La Razón Blindada de unos chicos de Aedo. Y el sábado a las 9:30, Trópico de Cáncer de unas chicas de Capital. Súper interesantes las dos propuestas, a la gorra como siempre. Y bueno, eso, tratando de encarar en la mitad de año, que también queremos festejar los 15 años, claro. ¿Viste? Tenemos ganas de hacer ahí una movida, capaz que ese sería el agradecimiento también a todos los que están atrás del espacio, así que tenemos ganas de eso, de festejar también, ¿viste? Justo te iba a preguntar si están pensando algo especial para la celebración de los 15 años. Sí, la verdad que, bueno, con pensándolo, cada vez que podemos nos sentamos, en cada reunión sale, pero bueno, hay temas también, viste, más de aquí a ahora, que nos llevan a meter alguna energía en eso, viste, y dejar el festejo para otro lado, pero siempre está y hay algunas propuestas ya medias ahí en el aire dando vueltas para festejarlo. Un gran cumpleaños 15, hermano. Exacto. Bueno, apenas lo tengan definido, quedamos atentos aquí para sumar también. De una y están súper invitados, así que eso está de más decir. Mariano, como siempre, muchas gracias y quedamos acá atentos a toda la oferta de la herrería. Bueno, che, Dani, gracias a todos ahí y los esperamos prontito. Un abrazo grande. Un abrazo.